Avenida Flores se inaugura el edificio, el histórico edificio de la oficina de turismo, y de ahí por parte de la Galería Artifice una muestra, ¿no? con arte para poder disfrutar acá. Nosotros desde la Galería Artifice nos sentimos muy honrados y agradecidos de poder colaborar y poder de alguna manera estar presente con el arte de San Juan, el arte de un artista nuestro icónico y consagrado como fue Mario Pérez, que hemos prestado para esta inauguración dos obras de Mario Pérez y un artista emergente que ustedes lo van a ver, lo van a apreciar con figuras muy también representativas de lo que es San Juan, de que es San Juan Capital. Es muy interesante que lo vengan a ver porque no se los cuento, lo van a reconocer al instante, que es Daniel Valderrama. En ese sentido, estas obras van a quedar acá por un tiempo, la idea es poder sumar otros artistas. Van a quedar acá, la idea es estar presentes en la inauguración y probablemente cuando se termine de arreglar algunos detallitos que faltan, probablemente por todo enero y después lo que la Dirección de Turismo y el Ministro, por supuesto, correspondiente, nos pidan, honrados de colaborar. Y sí, la idea es poder mostrar el arte de San Juan, que de alguna manera, si no vas al museo o no tenés una cita especial, y podérselo mostrar al sanjuanino y al turista, fundamentalmente. Bueno, por último, lo que tiene que ver un balance sobre la Galería Artify, cómo han venido trabajando y qué se puede adelantar para el 2025. La Galería Artifay ha tenido un año maravilloso, estamos muy contentos, hicimos una muestra que todavía sigue, vamos a estar abiertos durante todo el verano con actividades especiales, poniendo en valor la obra que Mario Pérez realizó específicamente en el siglo XX. Así que, y es obra que tampoco nunca se ha mostrado al público. Así que los invito a que vengan, estamos en la Avenida Córdoba entre Salta y Santiago del Estero. Y por otra parte, invitamos para cerrar el año al colectivo de artistas 18 Mundos. Un colectivo de artistas que nos gustó invitarlos porque hacen arte contemporáneo. Es muy interesante que puedan conocer el arte contemporáneo de San Juan. Estas dos muestras que cohabitan pero no interaccionan, como te dije recién, vamos a hacer actividades especiales, ya estamos realizándolas, esténse atentos a las redes, Artify Argentina, y bueno, la idea es también como acompañar esta apuesta, esta apertura de la Oficina de Informe de Turismo, de alguna manera como contrarrestar ese mito de que San Juan cierra en el verano, no, al revés, trabajamos más en el verano, así que para San Juan y para los turistas que nos vengan a visitar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.